Hola, muchas gracias. Saludos a Julia, a su audiencia. Yo, Luis Pesetti, voy a estar en el auditorio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y yo suelo escaparle a las vacaciones de invierno, porque es como un mareo de espectáculos y de shows, donde los actores terminan el día diciendo, ¿en qué obra participé hoy? Y hay cosas valiosísimas y todo eso, ¿no? Pero con los años yo preferí retirarme de este momento. Pero también es cierto, y eso también lo aprendí, que es un momento en que mucha gente del interior del país puede venir, puede viajar, viene a la capital. Y esto está bueno hacer algún show. Y ahí voy a estar el domingo 21 en el Auditorio Belgrano. Luego, viernes 26, nos vamos con Juan Quintero a Resistencia, al Chaco, a un show de poesías y canciones, pero ya para adultos. Yo creo que en las vacaciones de los niños los papás tuvieran también vacaciones. Estoy diciendo algo, pero ultra mega demagógico, al cuadrado, con esta chispis de chocolate, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo dije inspirado. Una vez le dieron a Piaget que desarrolle la Declaración de Derechos de los Niños de la ONU, ¿no? Y, por ejemplo, cuando él decía un derecho a la educación, parte del derecho a la educación para él consistía en que el Estado garantice el traslado, el transporte de los niños de sus casas hasta la escuela. Imagínate. Entonces, bueno, cuando uno piensa los derechos, no tiene por qué limitar la imaginación. Puede pensar lo más sano, lo más extenso, y eso no quita que después se ve lo que se puede hacer. Pero digamos, el mejor regalo para los chicos, además de estar con otros chicos, es tener los papás disponibles.